iniciada. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Y siendo exactamente las 7:05, empezamos este programa de radio Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Los saluda de este lado del micrófono Navi, y junto conmigo no se encuentra nadie porque mi Patiño no ha llegado aún. Entonces, pues lo saludo yo, y en cuanto llegue el caballero le dedicaremos un fuck off por llegar tarde. De hecho, dedícaselo de una vez, por favor. ¡Fuck off! Y también dedícale un yeah a este programa de radio, porque ya vamos a cumplir más de cerca de año y medio. Si no me fallan las cuentas, en este mes cumplimos año y medio de transmisiones. Así es que un yeah, por favor, para este programa de radio también. Y bueno, hoy tenemos un montón de temas y otro montón de cosas que debatir. Y junto conmigo se encuentra, que acaba de llegar, acaba de abrir la puerta, la voz con graznido editorial más certero de todas las radios cibernéticas. Saluda, Pato, por favor. Eso es todo, Pato. Muy buenas tardes. Vaya, sí, vaya que llegaste temprano. Yo sé que tienes múltiples ocupaciones y a veces no puedes, pero te agradezco mucho que puedas llegar temprano en estos días. Vamos a ver, vámonos a un corte en lo que llega Mr. Caballero. Mientras eso sucede, la canción se llama Civil War, son los Guns N' Roses, y esto lo escuchas en Conspiranoicos en Radio Cusay Network. Some men you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.